Varios programas atrás estuvimos hablando de las evaluaciones PISA. Estas evaluaciones estandarizadas que intentan medir el desempeño, en realidad evalúan el desempeño en matemáticas, lenguas y ciencias, en esas tres disciplinas, cada 3 años, se toman en varios países pertenecientes al OCDE, a la Organización de Desarrollo y Comercio, a la cual, si bien Argentina no pertenece, como otros países, adhiere y participa de estas evaluaciones estandarizadas. Las últimas evaluaciones, las del 2009, como en otras, Argentina no le fue comparativamente tan bien. Le fue mejor, sí, que el 2003, digamos, del 2006. Es decir, estaba relativamente en algún lugar en el 2003, bajó en el 2006 y sube un poquito en el 2009. Acá mitad me va a corregir si me equivoco, lo último que pude ver. Y obviamente esto trae preocupación. ¿Por qué sale el tema? En realidad sale el tema vinculado a otro, que es la deserción de los estudiantes en el nivel medio, a partir de un informe que la Fundación Educar 2050 pone a disposición, que en realidad es un informe de UNICEF, de ONU, y que se hacen con datos que brindan cada país. Y en el medio se mete esto de PISA. Y nos interesaba traerlo a colación porque ya entrevistamos a Julio Venegas, que opinó sobre PISA desde el punto de vista de un especialista en la enseñanza de la física y las matemáticas. Y queríamos profundizar por cuanto en el 2012 se vuelve a tomar PISA en todo el mundo y San Luis también va a participar de esta evaluación estandarizada. Está con nosotros para comentarnos de qué se trata la evaluación, cómo se va a implementar en San Luis, la jefa del subprograma de educación secundaria de la provincia de San Luis, a cargo de la coordinación de evaluación de la evaluación PISA, la licenciada Sandra Solivelas. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida a La Búsqueda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Estamos hasta ahora bien. Ah, bueno, fantástico. Hasta ahora viene bien. ¿Qué es PISA? Bueno, PISA, creo que en tu presentación quedó absolutamente claro qué es PISA, ¿no? Es una evaluación estandarizada que en este año Argentina ha adherido y a través del Ministerio de Educación de la Nación se convoca a las provincias en la participación de esta evaluación que evalúa matemática, lengua y ciencias con una mirada más profunda, por decirlo de algún modo, matemática. Uh-huh. Es importante aclarar que no es la provincia quien hace la selección de las instituciones que se van a evaluar, no, sino que es Nación, que por una cuestión de elección propia y de lo que es absolutamente confidencial como lo realizan ellos, se eligieron 3 instituciones de la provincia para evaluar. Y estas 3 instituciones tienen una característica muy significativa. Una es la Escuela Experimental de La Punta, de la ciudad de La Punta, uh-huh, Rosenda Quiroga, digamos que tiene, como sabemos, una lógica administrativa, curricular, pedagógica, institucional. Otro es el Hogar Escuela de Villa Mercedes Eva Perón, que uh-huh, también tiene otra lógica. Y otro es el Centro Educativo número 11, Sócrates Cortines, que es una escuela de educación técnica. Estas primeras 2 escuelas que mencionaste son escuelas que además tienen una alta matrícula. Absolutamente, son escuelas que rondan más o menos los 1.500. Los 1.500 estudiantes. Sí. ¿Cuáles son esas lógicas que decías vos? ¿Son distintas entre ellas o son distintas son, a lo convencional? Es lo que te estaba marcando, ¿no es cierto? Que si bien es Nación quien las elige, para nosotros fue significativo ver cuáles fueron las escuelas seleccionadas. ¿Por qué? Y porque uno piensa que a veces se va a recurrir a la escuela secundaria común, y acá ves que no tenemos escuela secundaria común de no ser el Hogar Escuela de Villa Mercedes, que aún conserva su nombre, pero que ya no es un hogar, digamos, uh-huh, con institucionales. ¿Qué tiene de especial la Rosenda Quiroga? La Rosenda Quiroga es una escuela experimental, uh-huh, digamos, que atendió gran parte de la población de La Punta, hasta que el año pasado, ¿no es cierto?, se inauguró la Escuela Héroes de Malvinas, la número, el colegio número 40 de La Punta. Uh-huh. ¿Sí? O sea que te imaginas que es una escuela que atiende una población absolutamente heterogénea y muy nueva, muy nueva. No así la población, digamos, de la Escuela Sócrates Cortines, que es una escuela de educación técnica, que viene con la lógica de educación técnica, de la escolarización, digamos, con un acercamiento más a las disciplinas de, digamos, como la matemática, la física, digo, ¿no? Y, bueno, el hogar Escuela de Villa Mercedes, que está emplazado en pleno centro de Villa Mercedes, pero que tiene toda una raíz histórica, ¿no es cierto?, donde hubo institucionalización, donde por muchos años niños del interior eran alojados ahí, y que ya desde hace un tiempo bastante largo nos lleva a este tratamiento en la escuela. ¿Sí? Obviamente ya hay fecha para la evaluación PISA. Sí, la evaluación PISA en esta provincia se va a tomar el día 31 de agosto. Los tres establecimientos educativos más o menos a la misma hora. Perdón, es el 30 de agosto. 30 de agosto. Jueves, 30 de agosto, ahora se me confundió el almanaque. Bueno, el 30 de agosto en la misma hora, 9 y 30 horas, empieza la evaluación en cada uno de los establecimientos con un aplicador. ¿Qué es un aplicador? Un aplicador es quien aplica la prueba, ¿no es cierto? En vez de tener un docente en el aula, vamos a tener este aplicador. Es el que toma la prueba. Exacto, que pertenece en un caso al sistema educativo con experiencia docente y en otro, los otros dos casos son estudiantes de la formación docente, digamos. En este sentido, cuando hicimos la selección de estas personas, tuvimos en cuenta para la selección todos aquellos indicadores que Nación exigía, ¿no? Como no ser docente de la institución y de espacios curriculares afines, etcétera. Y bueno, estos aplicadores concurrieron a una instancia de capacitación en Buenos Aires. Sí. Y bueno, todo lo que hacemos, digamos, la coordinación que yo he contado con un grupo muy prestigioso de Conectar Igualdad, que ha colaborado muchísimo en esto. Hemos seguido todo el proceso, pero no podemos estar en el aula, ¿sí? Podemos ver cómo sucede, qué sucede, si hay alguna urgencia, pero de ninguna manera participar de los 35 alumnos evaluados por institución. Ah, eso te iba a preguntar, 35 alumnos. 35 alumnos evaluados por institución que tienen 15 años y que también, por una cuestión metodológica, ¿no es cierto?, estadística de selección, Nación seleccionó para cada establecimiento escolar. Y no sabemos cómo lo seleccionaron. Y no sabemos cómo. ¿Podrían haber seleccionado a los mejores promedios de entre los 15 años? Nunca se pidieron los promedios. Nunca se pidieron. Se pidieron los nombres de las personas, número de documento, pero no la trayectoria escolar de la persona. Pero eso no es algo que Nación desconozca. No. Puede conocerla, puede no conocerla, pero yo creo que no se tomó esa variable en cuenta. No esa variable, esa no variable en cuenta. Otras variables sí. Si vos me decís, si Nación hizo una búsqueda exhaustiva, podría ser, pero también digo, otras pruebas de índole nacional no llevan el nombre del alumno, o sea que sería está muy bien. Difícil rastrear, digo, está sería... Bien. Está bien, está bien. Entonces, ¿y qué se intenta, digamos, sin saber, digamos, por qué no se sabrían los criterios por los cuales eligen los estudiantes? Yo creo que muestra es una forma, ¿no es cierto?, de garantizar una suerte de legitimidad de la prueba, ¿no? Si yo tomo a un número de personas, que sé de esas personas, un número de documento y le da exactamente, no sé, de su trayectoria escolar, garantizo ver más o menos el estándar. Pero a ver si entiendo, ¿quiere decir que entonces la selección fue al azar? Al azar. Ah, no es que hubiese un criterio y después pide los números. No. Ah, fue al azar. Claro. Excelente. Y con alumnos que tenían 15 años cumplidos. 15 años cumplidos. Y eso es mitad varones, mitad mujeres, o en términos de proporción todas las escuelas son mixtas. Digo, no te puedo garantizar si hay más alumnos varones o menos. Quiere decir que salieron muestreados al azar en la misma proporción que estarían los el conjunto de estudiantes. Esta situación de 35 estudiantes por escuela se da en cada una de las provincias, nada más que en otras provincias podrían haber más escuelas, ¿no es cierto? Exactamente, según el número de escuelas, de establecimientos escolares de cada provincia, en proporción, son las escuelas evaluadas. ¿San Luis es la primera vez que participa o ya participó? No, San Luis ya participó, en años anteriores y bueno, viene participando desde la crisis, a partir de la crisis del 2000 hubo un quiebre, sí. Pero se siguió participando con lo que es ONE, que uh-huh. es la evaluación nacional. Nacional, sí. Y bueno, y ahora se vuelve a retomar. Cuando vos lees los resultados de PISA del 2009, uh-huh. ¿cuál es tu reflexión? Y bueno, la reflexión es que estamos frente a una situación bastante compleja respecto de lo que era la educación antes y lo que es ahora. ¿Sí? Yo te puedo decir que a partir de la implementación de la Ley Nacional de Educación y de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, de las cuales nosotros como provincias uh-huh. en las que participan nuestros ministros tenemos, son de carácter vinculante, o sea, sí. tenemos que adherir a esto, y son procesos largos. Yo estimo que tiene que revertirse y te voy a explicar por qué. Nosotros estamos frente a una nueva secundaria, ¿sí? que plantea y exige a la secundaria, a quienes de alguna manera estamos en esto, una reflexión muy, muy profunda de la práctica docente. Esto va desde las instancias de capacitación a la práctica del aula concreta, a las prácticas evaluativas, a la práctica de cómo se da una clase y a la selección, sin ir más lejos, de algunos contenidos para volvernos hacia una educación que tiene que ir una mirada mucho más profunda frente a las competencias con las que debe salir un alumno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, son procesos que son complejos, son largos. Nosotros en nuestra provincia hemos trabajado todo el año pasado con conjunto de docentes de nivel secundario, supervisores de nivel, en la que fue el nuevo régimen de educación secundaria, régimen académico, sí. me refiero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que plantea ese régimen académico? Que entendamos que el proceso evaluativo es un proceso, que el aprendizaje es un proceso, que hay cuestiones que tienen que irse dando día a poco. Entonces, cuando nosotros hicimos este régimen académico, en algún principio, algunos sectores no lo entendían, decían, esto es facilismo, no es facilismo. Es entender que hoy en día los chicos saben mucho más de lo que nosotros creemos y les interesan otras cosas. Entonces, replantear la currícula, uh-huh. replantear la evaluación, sí. replantear el espacio áulico. Uh-huh. ¿Sí? ¿Nos vamos a animar a sacar a los chicos del aula? Hablemos de eso después de un tema musical. Sí, cómo no. Vamos a escuchar Ella Adivinó, de Charly García. ¿Te gusta, Alejandro? Está bueno, ¿no? Seguimos en La Búsqueda, te podés comunicar con nosotros al 473-3656, tipeando La Búsqueda una vez que ingresás a Facebook o arroba peligrociencia, si querés hacerlo por Twitter. Estamos con la jefa de su programa de educación secundaria de la provincia de San Luis, licenciada Sandra Solivela. Además está a cargo de la coordinación de la evaluación PISA, que se va a tomar el 30 de agosto en 3 escuelas aquí en San Luis. Y estábamos hablando, entre otras cosas, de los resultados de la última evaluación, y Sandra, hablabas de este proceso que va a llevar un tiempo, que es reacomodarse o pensar a los estudiantes como, voy a tomar algo que dijiste antes, inclusive fuera del micrófono, como sujetos de derecho, que tienen otras apetencias, que requieren de una formación continua del docente y algunas otras cosas. La última que dijiste, nos animamos a sacar a los niños del aula, ¿eso dijiste? Sí. ¿Por qué mencionas eso? ¿Por qué sería importante? Digamos, una de las nuevas prácticas que vienen para nivel medio, la escuela secundaria, es lo que llamamos espacialidad áulica. A ver. ¿Sí? A veces el aula, en los espacios corrientes y tradicionales de un aula, uno atrás del otro, uno al lado del otro, ¿qué más quiero? Lo tengo al lado, o un docente, un directivo que le gusta poner orden desde otro lugar, los pone uh-huh. por abecedario, por altura, etcétera, esta cosa disciplinada que tenía, ¿no? De disciplinamiento. El aula garantizaba también otro tipo de práctica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de otras espacialidades áulicas, es voy al cine, veo una película, debato, evalúo, hago una monografía, busco en la compu, digamos, esto me refiero, voy a un parque, tomo una clase de química, tomo una clase de biología, ¿sí? Es salirnos del aula, voy a una obra de teatro, ¿sí? Y veo, digamos, acontecimientos sociales, se transmiten a veces cuestiones de orden histórico, investigo a partir de ahí, hago una película a través de todos los medios que manejan los chicos ahora, con la vida de San Martín, con la vida de Belgrano, a partir de mis propias investigaciones, y no estoy en el aula. Con el docente que me dijo, estudia de acá hasta acá, o las preguntas para la evaluación son tales o cuales. Sí, entonces, esta nueva espacialidad exige una formación diferente, una preparación diferente. Estamos frente a un grupo de alumnos absolutamente heterogéneos y de una educación que debe ser absolutamente inclusiva. Sandra, quienes adhieren estrictamente al significado de PISA, te podrían contestar, te podrían preguntar, no tienen actividades de distintas espacialidades en China y en Japón, y sin embargo les va re bien. ¿Por qué en Argentina pensamos alternativas, formas, nuevas pedagogías cuando parece que a otros países les da resultado seguir más o menos con la que llevan hace un tiempo? Mira, yo discrepo un poquito respecto de decir absolutamente que no tienen otras espacialidades. A ver. Digo, está demostrado a nivel mundial que los docentes frente a la heterogeneidad del adolescente o del joven, de los nuevos medios de comunicación, donde los aprendizajes y el proceso de socialización llega a veces por los lugares menos pensados. Digo, yo discrepo decir que no lo tienen. Lo tendrán quizás desde lo informal y no a nivel institucional. Pero ¿por qué no vamos a rescatar aquellos aprendizajes que son también desde otros lugares? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, para esto es para lo que tiene que estar preparado el docente. ¿Sí? Y discrepo con vos, yo creo que estas escuelas de esos países tienen otras prácticas docentes, quizás acomodadas a su lógica política. Estoy haciendo de abogado del diablo, ¿no? Digamos que, bueno, garantizarán otras cosas en la búsqueda de la excelencia de ellos. Nosotros tenemos que garantizar esta práctica, que vuelvo a ser, digamos, quizás un poco reiterativa. Ser reiterativa. Para una población absolutamente heterogénea, con necesidades absolutamente difíciles y a la que le debemos garantizar inclusión en institución. Corregime si me equivoco, en junio o julio, cuando se reunieron los ministros en el Mercosur, creo que fue ahí que el ministro de Educación Cileoni dijo que las pruebas PISA para el futuro, no sé si para esta, deberían reconsiderar aspectos regionales. En términos de, quiero entender de lo poco que pude leer en las declaraciones textuales, que tienen que ver con los contenidos. Con los contenidos y las aproximaciones a la elaboración, lo cual fue duramente criticado. En tu experiencia, las evaluaciones estandarizadas como la de PISA, ¿reflejan la heterogeneidad que existe desde la comprensión del universo que lo rodea a un estudiante en Japón, a un estudiante en, no voy a decir el remanido Jujuy o la Quiaca, acá en San Luis? Y sí, lo reflejan. Yo tengo que decirte que sí los refleja. La evaluación los refleja, los la contempla. La evaluación los refleja, no los contempla, pero los refleja. Ah, ok, ¿estamos? Perfecto, sí. Y sí, pues, creo que Silviane puede haber dicho tal cosa, porque si, digamos, ministro de Educación de Nación y tenemos una ley de educación y, como te decía hace un rato, un sinnúmero de resoluciones del Consejo Federal con la participación de todos los ministros, digamos, de Nación. Digamos, más no podrían trabajarse sobre la regionalización. Esto está previsto y de hecho nosotros acá en la provincia de San Luis hemos hecho una fuerte apuesta en la construcción de los diseños curriculares para las nuevas orientaciones de la secundaria, como en todo lo que es construcción de currículum a nivel primario sobre los regionalismos. Por supuesto, son nuestra identidad. ¿Cómo vamos a dejar de reconocerlo? Estamos frente a un Consejo Federal. ¿Por qué participamos de PISA? Porque te digo, fue una elección de adhesión nacional y que a través de convenios firmados con anterioridad por las provincias y la nación. ¿De qué nos quedamos afuera si no participamos? No podría contestarte. Creo que a todo el mundo le interesa saber, digamos, de los resultados de cuando se participa en evaluaciones de orden nacional o internacional. Siempre es bueno saber cómo estamos posicionados, porque es una forma también de repartir aquello que pudo no estar bien. cuando supongo que las autoridades nacionales tienen las evaluaciones, el resultado de las evaluaciones PISA de cada región. Sí. Y los resultados reflejan heterogeneidades a nivel regional, provincial. Sí, yo estimo que sí. Te voy a contestar esta pregunta con mayor certeza cuando conozcamos estos nuevos resultados, porque como te dije hace un rato, las evaluaciones de la educación media están atravesadas ahora por lo que la ley programó, no sé cómo expresarme, respecto de lo que debe ser la secundaria. Tienen que mostrar un indicador diferente. Entonces vos decís que si hay una forma de encarar la educación en el nivel medio en Chubut, San Luis y Mendoza, eso se va a ver reflejado, o se ha visto en el pasado también reflejado en las pruebas PISA. Sí, yo sí, seguramente que sí. Y ahora te podría decir que cada provincia se va a ver fortalecida en ese sentido, porque si bien tenemos normativas de orden nacional, federal, como te decía, la aplicación, digamos, a cada provincia es autonomía de la provincia. O sea, cada provincia hizo su propia construcción de sus espacios curriculares, de sus diseños curriculares. Cada provincia construye sus regímenes académicos. Cada provincia construye lo que son sus acuerdos de convivencia. Entonces, digamos, hay normativas, lineamientos de orden nacional con la impronta de lo que es la región, la provincia y cómo entiende cada provincia dentro de su autonomía que debe ser mirado estos temas. Y mi última pregunta es, le pregunto a la licenciada, sí, a la persona con experiencia, no sé si por el título, pero a la persona con experiencia. Venís comentando fuera del micrófono y dentro y al aire sobre las problemáticas vinculadas a las evaluaciones, la nota, la carga de subjetividades que hay allá adentro, las injusticias que se infiere de lo que decís, que te preocupan las injusticias que se cometen. ¿Cuál es tu opinión de entonces estar involucrada en una prueba que estandariza, que en el fondo es capaz de detectar algunas cosas, pero homogeniza? ¿Cómo te ves ahí? Es una prueba que estandariza, homogeniza, pero que de todas maneras va a permitir ver la heterogeneidad que hay. Todavía detecta. Sandra, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Sandra Solivelas es jefa de su programa de educación secundaria de la provincia de San Luis y está ahora a cargo de la coordinación de la evaluación PISA acá en San Luis, que se va a realizar el 30 de agosto del 2012 en tres escuelas de estas provincias. Vamos ¿a dónde voy? ¿A un tema musical? Sí, podría ser, ¿no? Este es un tema que se escapa del pasado rockero nacional, de Ramira Musotto, Guiramí. Escuchen este tema, muy bueno. Para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú.